Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos a Mindalia Televisión. Estamos aquí para hablar de biomagnetismo cuántico con Avelino Hervás. Para muchos de vosotros ya es un gran conocido en nuestras pantallas, para otros será la primera vez que le veáis hoy, así que os lo presento. Tengo el honor de recibirle aquí. Hola Avelino, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Estoy bien, muchas gracias por esta nueva invitación. Y bueno, cuando quieras hablamos de lo que es el biomagnetismo cuántico y para el que no me conozca, ¿no? Porque no, pues bueno, sabes que me puedes ir en las redes sociales, en Instagram, YouTube, Facebook, Telegram. Cuántico. Gracias, con Avelino. Nosotros vamos a facilitar información sobre ti. Aquí abajito después haremos algún inciso para recordarlo, pero bueno, por el momento hablamos de una terapia del futuro. Así lo tienes definido tú, el biomagnetismo cuántico, del que, si no estoy mal entendida, eres precisamente el creador de ello. Así que vamos a ver de qué trata. Bueno, pues el biomagnetismo cuántico es una técnica de sanación que tiene 15 módulos. Está compartido en varios niveles, donde se empieza el primer módulo, que es trabajar, digamos, con imanes, buscando la polaridad negativa, positiva, para regular el cuerpo físico. Eso lo creó, es una técnica, se llama par biomagnético, que lo creó el doctor Goy. Pero a partir de ahí nosotros desarrollamos otra técnica, que era trabajar con imanes, con símbolos arturianos, ¿no? Y con diamantes, con símbolos, con colores. Y lo que tratamos es el cuerpo realmente como es. O sea, el par biomagnético que se da a las terapias trata en el cuerpo directamente como es el envase, ¿no? Tenemos cuerpo etérico, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo espiritual, los cuerpos galácticos. Bueno, la gente normalmente tiene 7 cuerpos y 7 chakras, porque nos desconectaron, ¿no? En esta escuela lo que hacemos es una reconexión con la fuente. Hemos llegado a reconectar 144 cuerpos con 144 chakras, con lo cual nosotros lo que hacemos es ver el cuerpo como un cuerpo energético. Toroidal, energético, lo que hacemos es buscar dónde está el corte energético, ese fallo, y lo reparamos. Puede estar a 10 centímetros del cuerpo, puede estar a varios metros, hemos llegado incluso hasta 7 metros de distancia, y con 4 símbolos y varias polaridades, sin usar imanes de neodimio ni de ferrita, pues estamos viendo testimonios de sanaciones sorprendentes, como aparecer órganos donde no lo había, aparecer un pie donde no lo había, aparecer un ojo donde no lo había, curar Alzheimer, curar el autismo, curar, bueno, infinidad de enfermedades, ¿no? Tenemos más de 3.000 testimonios de sanaciones milagrosas. Y por eso digo que es la terapia del futuro, porque no hay ninguna terapia que llegue a ese nivel de sanación tan profundo que llegamos nosotros y a entender cómo funciona el universo y cómo funcionamos nosotros como microuniverso, ¿no? El macrocosmo y el microcosmo es lo mismo, y dentro de nosotros, entendiendo cómo funciona la fuente, entendemos que nosotros somos Dios en uno mismo integrado, y cuando se enferma, buscamos el origen de por qué, si es de esta vida, si es transgeneracional, si es emocional, si es mental, si es energético. Y desde ahí lo reparamos y bueno, por eso tenemos 12.000 alumnos en 70 países del mundo y sigue creciendo, ¿no?, esta técnica. Gracias, Avelino. Gracias por esa introducción. Hacemos referencia, como te decía al inicio, a una terapia del futuro. ¿Por qué una terapia del futuro y no una terapia del presente? ¿Cuál sería la principal diferenciación? Bueno, le llamo la terapia del futuro porque antes usábamos unos métodos de sanación porque nosotros estábamos configurados de manera distinta. El planeta Gaia ha entrado en una reconfiguración energética totalmente diferente al entrar en los anillos de Alcione. Se está reconfigurando en una quinta D y nosotros también. Está cambiando nuestros campos energéticos, incluso nuestro ADN. Y entonces, por eso digo que va a ser la terapia del futuro, porque hemos encontrado la fórmula de sanar como han sanado siempre los grandes maestros que han estado aquí. Este ya sería un nivel 5, ¿no? Que es sanar solamente con la pura intención y la pura palabra. Cuando tú ya llegas a despertar tu pineal, cuando ya vas a conectar con el Google Universal y cuando tú ya puedes despertar todos tus sentidos, ¿no? La telepatía, la clarividencia, En fin, todos los sentidos que tenemos atrofiados o que teníamos atrofiados que se están despertando. Solo que con esta técnica hemos conseguido hacerlo mucho más rápido y que sea real y poder demostrarlo que se puede despertar la glándula pineal. Tenemos imágenes, incluso vídeos de alumnos que han salido de una camilla sanadora de lo que hacemos en el último día, que es una reconexión con todos tus cuerpos y tus chakras, y cómo se le ilumina la cabeza. Le sale el aro de luz a las personas, igual que lo han dibujado los santos y se ve en las iglesias y se ve siempre, bueno, ese chakra corona encendido, ¿no? Este tipo de terapia, Avelino, sigue los principios cuánticos donde se combinan campos magnéticos y también la energía sutil. Con esto buscamos una forma de reequilibrio, ¿no?, de cuerpo y mente. Sí, nosotros somos electromagnéticos. Electro que viene del Sol, magnético por el magnetismo de la Tierra. Somos un conector cielo-tierra y cuando nosotros nos enfermamos es porque hay algo desconectado electromagnéticamente en el cuerpo. Entonces, tenemos los medios y las herramientas para poder reconectarnos y para poder reparar esos desequilibrios, esos fallos o esos cortes electromagnéticos, ¿no? Tenemos muchas herramientas, trabajamos con herramientas arturianas que no son de este planeta. Tenemos una cama sanadora, una cama reconectora. La cama sanadora la vamos a presentar en abril en la inauguración de la Escuela BQ en Sierra Nevada, en la Ciudad de la Luz. Que va a ser un evento muy, muy importante. Vienen personas de todos los países del mundo. Se va a retransmitir la inauguración incluso desde la televisión española. Y tenemos una sorpresa, es una cama en la cual viene en un maletín. Tú te la pones en una camilla en tu casa o en una consulta de terapia. Y en solo 3 minutos reequilibras todos tus campos electromagnéticos de cualquier persona, planta o animal. Sí, no te preocupes, te doy un momentito para que tú te reequilibres también, Avelino, que podamos continuar esta entrevista con la mejor calidad. Permíteme que haga referencia a esto que decías de la Ciudad de la Luz, porque tenemos precisamente una entrevista disponible sobre este tema que la podéis ver ya en nuestro canal. Se hizo hace poquito, así que ahí os invitamos a que podáis ver más información sobre ello. Y como decía al inicio, en la cajita de descripción, en la plataforma de YouTube, si estáis en este momento o si queréis acceder más tarde, porque ya sabéis que todo esto se queda grabado aquí en nuestro canal de forma atemporal, vais a encontrar redes sociales, información que Avelino nos ha dejado para que podáis encontrarle y contactarle. Hablamos también de una formación que va a venir prontito, de un curso, si no estoy mal, por México, que va a ser un evento, ¿no?, un eventazo a nivel mundial. Así que, Avelino, te dejo espacio para que podamos dar toda la información para nuestros usuarios que nos estén viendo y quieran sumarse a ello. Bueno, el evento es el 27 de marzo en Ciudad de México, donde le voy a entregar el doctor honoris causa a Andreas Kalker. Bueno, yo le entregaré los guantes, se lo entrega a la Universidad de México. Como algunos de ustedes saben, yo soy doctor de doctores honoris causa. Hace como 3 meses o 2 meses le puse los guantes a René May. Y esta ocasión se lo vamos a otorgar a Andreas Kalker, entre otros alumnos de la escuela. Y bueno, quizás venga de Prachopra, no sé si va a asistir, también se lo vamos a entregar. Y justo el 28 de marzo, 28, 29 y 30, voy a dar un curso de 3 días de los 3 niveles en Ciudad de México. Y tiene una peculiaridad especial, que es que lo voy a retransmitir en directo. Con lo cual, cualquier persona de cualquier parte del mundo podrá acceder y verlo desde su casa cómodamente. El curso es un diplomado, o sea, quiero decir que esto no es una cosa, mucha gente habla, da cursos, que no está avalado por nadie, ¿no? Mis cursos están avalados en 129 países del mundo, y tiene 15 créditos académicos. Biomagnetismo cuántico es una asignatura universitaria reconocida en los 129 países, entre uno de ellos España. Entonces, es una oportunidad para que puedan ver un curso presencial desde su casa. Solo tienen que entrar en la página web biomagcuántico.com, cuántico con Q, y desde ahí pues pueden ver los cursos que tenemos. Muy bien. Aquí estoy en pantalla nuevamente contigo y bueno, nuevamente aquí os dejamos enlaces disponibles. Tenemos muy poquito tiempo en esta entrevista y realmente es un tema bastante extenso, Avelino, así que si quieren saber más, pues ahí me imagino que tendrás mucho más para aportar. Si te parece, para esta última pregunta, este último punto de la entrevista, podemos hablar de cómo realmente funciona el biomagnetismo cuántico en el organismo, ¿no? Digamos, en la salud de una persona, cuáles son los principales cambios que una persona experimentaría cuando toma esta terapia. Bueno, los cambios son inmediatos. En cuanto empiezas a trabajar con la persona ya lo nota, ¿no? Y cuando termina la terapia lo nota bastante. Hemos visto reducir tumores en etapa 4 en 24 horas, tumores de 10 centímetros, ¿no? Hemos visto cómo ha salido un corazón donde no lo había, en un bebé recién nacido. Solo tiene una pequeña valvulita y le daban horas de vida, ¿no? Cómo conectándonos cuánticamente podemos recrear célula por célula y recrear un órgano donde no hay, ¿no? O un pie. Eso está todo en testimonios. Tenemos un canal de testimonios que estamos subiendo los cientos de testimonios que hay, un canal de YouTube. Bueno, lo que pasa es que hemos hecho tantas plataformas que nos las bloquean, porque en cuanto hablas de salud o enseñas imágenes de este tipo, pues las quitan. Pero bueno, ya la gente que conoce la escuela o conoce a los alumnos de la escuela, pues saben cómo funciona. Lo que estamos haciendo es un filtro, porque hay muchos alumnos que dan terapias como biomagnetistas cuánticos, pero no están, digamos, no tienen un seguimiento por nuestra parte o no han tenido una preparación a fondo y no podemos asegurar de que todos nuestros terapeutas lo saben hacer correctamente. Y por eso hemos creado un diplomado que empieza en mayo y dura 10 meses. Y es un diplomado de biomagnetismo cuántico con todo el contenido que se dará en directo cada 2 semanas, que eso si quieres lo podemos hablar el próximo mes, creo que es el 3 de abril, ¿no? Cuando tenemos otra entrevista, ¿no? Podemos hablar profundamente de lo que es un diplomado y lo que puedes conseguir con ese diplomado. O sea, puedes trabajar a nivel mundial desde tu casa. Incluso puedes llegar a ser formador y dar curso desde cualquier parte del mundo, ¿no? Eso será para el 6 de abril, lo estaba consultando por aquí, Avelino. 6 de abril tendremos más información sobre este evento que Avelino nos está contando. Hoy hemos compartido aquí ciencia y espiritualidad hecha equipo de la mano de Avelino Hervás. Gracias, Avelino, por todo lo compartido en el día de hoy. Voy a dejar que seas tú quien pueda cerrar la charla. Recordad que si os ha gustado, esperamos vuestras manitas arriba. Podéis compartir el vídeo con cualquier persona a vuestro alrededor que creáis que le puede interesar. Y también esperamos vuestros comentarios. Si han quedado dudas al respecto, cualquier cosa que queráis saber, aquí abajito os leemos. Gracias por estar. Gracias, Avelino, a ti también. Gracias. Bueno, deciros que me quedan 5 entradas para asistir gratuitamente al evento de la entrega del doctor honoris causa a Andreas Kalker. Contactar conmigo, o bien por aquí o bien por email. Es avelinobiomagnetismo@gmail.com. Y tengo 5 entradas disponibles para el evento de Ciudad de México. Si alguien quiere o es de México, quiere desplazarse allí y ver el evento, es un evento precioso de ver, la entrega de estos doctorados, pues que me comunique, tengo 5 entradas disponibles todavía. Y nada, nos vemos en México, desde allí retransmitiremos en directo, me verán con Andreas Kalker. Y el que quiera aprender esto, ver un curso de los 3 niveles de BQ en directo, pues lo puede hacer desde su casa. Recordar que el tercer día del curso es la reconexión de tus cuerpos y la apertura de la pineal, que se puede hacer desde casa, con unos símbolos que nosotros les preparamos. Y bueno, para eso estamos, para despertar conciencia y para ayudar a la humanidad a que esté más sana mentalmente, emocionalmente, anímicamente y en todos los aspectos. Un abrazo a todos, os saludo desde España, desde la Ciudad de la Luz, de España, y nos vemos en México.